buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Yeah. acuerdas del verano pasado? ¿Te acuerdas? Y de aquella noche, solos en la playa. Sabes, nada ha cambiado y hoy todavía te amo. Sí, te amo. I love you. I love you. Yo quisiera decirte tantas cosas, pero cuando bailas me gira y tu cuerpo roza el mío, cuando siento latir tu corazón y tu aliento sobre mi cuello, tan solo puedo decir je t'aime. Oh, oui, je t'aime. I love you. I love you.